CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. ¿Cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a hablar un poco del tema de Sendoya, porque este representante actualmente del Movimiento de Participación Popular para ocupar un cargo en el directorio de Antel está bajo una investigación por quemas de papeles, de documentos en la URSEC. Y vamos a estar escuchando lo que hablaba sobre este tema tanto José Mujica como también Jorge Gandini. De Gandini ya algo escuchamos, de Mujica todavía escuchamos en el informativo de la mañana y no hemos escuchado a Mujica en ese sentido. Primero, para un poco establecer la llegada de Sendoya a esta situación de haber estado en la URSEC, Sendoya en principio aparece como un técnico vinculado a la Universidad de la República, conocedor de derechos vinculados a temas de telecomunicaciones y que, según indica la gente de Carolina Cose, fue presentado a Carolina Cose para que fuera parte de su equipo. Ellos indican que en realidad con Cose estuvo apenas 2 años. Ahora, nosotros estuvimos revisando algunos documentos del Parlamento Nacional y, por ejemplo, en una convocatoria que hace el fallecido diputado Jaime Trobo a la propia COSE como presidenta de Antel, aparece allí como uno de los asesores que acompañó en esa comparecencia parlamentaria a COSE, justamente Nicolás Sendoya. Es decir, aparece como asesor de COSE en esa convocatoria que le hace el diputado Jaime Trobo en el 2012. Él llega a la URSEC en el 2013 porque se genera una vacante y se consideraba que se necesitaba nuevamente, y hablo de esto, la palabra un técnico conocedor de la materia de derecho vinculado justamente a temas que hacen el área de la comunicación, y Sendoya llenaba ese cupo. Sendoya había participado además de estos equipos que a veces se crean diríamos, vinculados a dentro de cada una de las fuerzas políticas, y en este caso dentro del Frente Amplio, a generar ideas y respuestas sobre una temática, grupos de trabajo, un grupo de trabajo que había organizado el Movimiento de Participación Popular. Bueno, Sendoya había trabajado como técnico allí, antes de ser, es donde se supone que conoce a algunos legisladores de alto rango del Movimiento de Participación Popular, y también conoce a la propia COSE, a quien dice COSE se lo recomendaron a Sendoya. Hasta ahí había sido solo un militante de Frente Amplio y, reitero, una persona que siempre se lo asociaba como un técnico Frente Amplista derivado de la Universidad de la República. Es más, cuando viene a trabajar con COSE, es un pase a comisión de la Universidad de la República ante él. Viene como un pase un pase a comisión de la UDELAR, de la Universidad de la República, a Antel. Y luego, reitero, cuando se genera esta vacante en el 2013, lo llaman como técnico nuevamente a Sendoya. Sendoya también se escuda en que él ha sido parte de temas de juicios importantes que le han generado enemigos, en el ámbito, sobre todo, por el triunfo que se habría tenido por parte de los juicios que el Estado tuvo que enfrentar. Ahora, desde el gobierno de Tabaré Vázquez, del representante del gobierno de Tabaré Vázquez, lo que se dice es que en realidad Sendoya, en esos juicios, no fue parte de los defensores, de los abogados defensores, solamente estuvo como testigo. Y que en realidad quien llevó adelante el juicio y quien llevó adelante la defensa del Estado fue el doctor Tomás. Por lo tanto, dice, no se lo puede mostrar a Sendoya como quien triunfara en esos juicios a favor del Estado. Solamente fue un testigo. ¿Ah? A partir de esta situación se plantea la posibilidad de que de a poco, sobre todo nuevamente de la mano de Carolina Cose, cuando Cose ya lo conocía y es nombrada como la candidata del Movimiento de Participación Popular o con el apoyo del MVP a la presidencia de la República, Centolla se afirma más sobre ese sector político y cuando Carolina Cose rompe con el Movimiento de Participación Popular porque no se siente apoyada para su posible candidatura a la intendencia, ya que define otros pasos el MVP y ella se va con el Partido Comunista, o se apoya más en la 1001, y Centolla decide quedarse en el Movimiento de Participación Popular. Y genera, como se decía y comentaban también los compañeros de Mañana de Radio, una afinidad importante sobre todo con los legisladores más jóvenes. Él tiene 48 años también, con los legisladores más jóvenes que tiene el Movimiento de Participación Popular y sobre todo con Alejandro Sánchez, que es quien ha hecho una defensa a ultranza de propio Centolla. José Mujica dice que no lo conoce. Supongo que no lo conoce bien, tal vez. Yo también considero, a ver, por ejemplo, no hablemos de un director, hablemos de la presidenta del INISA. Hablemos de mi compañera de UTO Periodismo, Rosana de Oliveira. Seguramente es una mujer de cabildo abierto, es presidenta nada más y nada menos que en INISA, pero no debe tener una relación directa con la calle Pou. Si yo voy a la calle Pou y le pregunto por Rosana de Oliveira, seguramente casi no la conoce. Y no estoy hablando ni siquiera de un director, estoy hablando de una presidenta, porque es la presidenta de INISA. Entonces, claramente es verdad que ha tenido contacto con el Movimiento de Participación Popular, Centolla, pero seguramente con los sectores más jóvenes, como decíamos, por su edad y además porque en realidad siempre fue, por lo menos en lo que allí se establece y en los documentos que hemos podido analizar, como un asesor o como alguien que venía como un técnico más que como alguien político conocido. Lo que hace Mujica también igual es defenderlo también en principio, porque él dice, según lo que me cuentan, y seguramente uno de los que se lo contó fue Alejandro Sánchez, según lo que me cuentan, siempre ha sido un hombre fuerte, defensor de sus ideales, marcando un poco esto de lo de que Centolla dice que, bueno, que se está defendiendo de un ataque hacia Antel. Que está también allí el tema de Aramendía, que es la presidenta de la URSEC, según el sindicato de Sutel, proviene de Movistar, y por lo tanto ellos lo ven como un enemigo de Antel, que le ponen ahí, más Garmendia, que es el nuevo presidente de Antel, que, como ustedes saben, según indica la gente de Sutel, es amigo de Slim, del dueño Claro. Entonces, de allí se toma esto de que, bueno, hay un ataque sobre Antel, y bueno, parte de ese ataque sería lo de Centolla. Hay una investigación judicial, y esto es verdad, lo decía Jorge Gandini, que a nadie puede escaparle, en donde se habla de quema de papeles y documentos importantes, en los cuales se indica que Centolla habría cumplido una participación preponderante, supuestamente ante la denuncia que hace la URSEC. Y es lo que se está investigando. Y por eso es que Gandini dice, nos están generando un problema a la hora de plantearnos este tema como una venia. Vamos a escuchar lo que decía José Mujica. Centolla, yo ni lo conozco, pero por la información que tengo es un hombre de lucha. Donde lo pongan da batalla, y es un hueso duro de roer. Lo demás no sé. ¿Cómo es su honestidad? ¿Eh? ¿Cree en su honestidad? Los elementos que tengo son para creer. Si me demuestran lo contrario... ¿El tema del frente como oposición está ubicado o todavía está desorientado con este cambio que se dio? Algunos artículos hablan de eso, que todavía no se ha ubicado como oposición el frente. Dije que el frente le dé comida a la vaca y después a la leche, no se apure. Este partido camina. Se tiene que renovar, aparecen nuevas figuras. ¿No hay líder actualmente? Abajo para arriba, no de arriba para abajo. Usted dice aparecer una figura, ¿no está esa figura que sustituya a usted, a Vázquez? Yo creo que estaba de sobra, pero hay que darle oportunidad y tiempo. ¿Quiénes son? Se le voy a decir para prenderle fuego, no, déjelo, porque son decisiones que toma la gente, pero importante son los indios, no los líderes. O indias. Porque ningún líder, si no tiene una fila india importante, puede hacer un carajo. Son apenas una representación. Lo importante es la expresión de una fuerza colectiva, organizada. Y sin eso, pero vamos a darle tiempo. ¿Puede ser una india también? Sí, claro. ¿La actividad institucional por parte del INES por el fallecimiento de Castro, de ese señor que estaba en situación de calle? No hay ciudad en el mundo que no tenga gente durmiendo en la calle. El Ministerio, digamos, de Turismo, de Relaciones de Tokio, lo invitan, si usted quiere ir a ver en Tokio. El Gran Tokio tiene 35 millones de habitantes donde duermen la gente que vive en la calle. ¿Es un derecho vivir en la calle? No, no es un derecho, pero hay gente que también, yo considero que no es un derecho, pero es una desgracia, es algo que supera un derecho, es una desgracia, pero porque hay, por diversas razones se está en la calle. Lo notable que tiene el Uruguay, que nos duele. En Nueva York se mueren como mosca y nadie lleva la cuenta porque no les duele. Lo más feliz que tiene el Uruguay, que todavía tenemos sensibilidad. En las grandes ciudades está pasando eso. Lo vi en Berlín, lo he visto por todos lados. Ahora bien, acá tenemos... Porque ese problema yo lo tuve, se me murieron en la calle y pateé cuando era presidente. Y dije, hay que levantarlo. Y me hicieron el libre albedrío. Entonces, para una persona que hay 3 grados de temperatura y está durmiendo, necesitar la autorización de un juez y que venga un médico y me diga, está, es un poema contra el sentido común. Si no se puede expresar la solidaridad, que a esa persona hay que levantarla. El viejo don José Valle Ordoña, en 1913, creo que más o menos, había dispuesto que las comisarías y los cuarteles tienen la obligación de darle comida y cobijo a los que estuvieran en la calle. Estoy hablando de 1900 y pico. Y nosotros nos perdemos en una discusión intelectual, que cuidado, que esto y que el otro. Pero lo que más me revienta, que han mandado ahora policía a sacarle el colchón a la pobre gente que está en la calle. Y eso no es decir que la gente no tiene derecho a estar en la calle. Menos derecho tenemos a sacarle el colchón cuando está en la calle, o sacarle el abrigo, y esas cosas también pasaron. Porque eso no es hacer querer a la policía, eso es hacerla odiar. No puedo creer que no le podamos dar solución a este problema. ¿Entonces es más criticable la gestión del Ministerio del Interior que la del Ministerio de Desarrollo en este caso? Eso de mandar a la policía a sacarle las cosas no tiene contrafuerte. Usted dice, no puedo creer que no se le pueda dar solución a este problema. Tampoco se le pudo dar en el periodo anterior, ni en el anterior. Sí, ya sé que hay resistencia de todo tipo. Hay resistencia de todo tipo cuando le recuerdan a Mujica que él tampoco lo pudo resolver y que, como él reconoce, también se le murió gente en situación de calle a Mujica. Mujica en algún momento dice, yo quería mandarlos a levantar, pero me salían con el libre albedrío. Y después dice que cuando lo sacan ahora tampoco le gusta. Entonces, estamos entre el tema de bueno, cuál es la situación que finalmente va a estar, en este caso, generándose. Desde el Ministerio del Interior todavía no se ha levantado a nadie por la fuerza, según comunicaba ayer el propio Ministerio del Interior a través de los asesores de Larrañaga. Pero la normativa va, creo, en ese camino, ¿no? A establecer la posibilidad. Lo que pasa es que habrá que, de alguna manera, generarse también en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social esos lugares que viene prometiendo desde hace ya un tiempo, esas casitas que viene prometiendo Bartol y que todavía no están, por lo menos, en el horizonte. Vamos a escuchar lo que nos decía Jorge Gandini. Jorge Gandini habló de la aprobación de la rendición de cuentas y también habló del tema Sendoya. Allí estuvo mucho más duro en la lectura de esta situación, marcando que el Frente Amplio le está generando un problema con el tema de la presentación de esta venia de la posibilidad de Antel, que consideran que si no hubiera sido por el Frente Amplio, esto se hubiera actuado de otra forma, que los partidos políticos de la coalición multicolor dicen hubieran actuado de otra forma, de la misma manera que marcábamos la situación que se planteaba en torno al tema expresamente de lo que va a decir Gandini, de que se superó la situación de la ley de urgente consideración de la mejor manera, y nosotros decíamos, no, hubo algunos problemas, los artículos no se votaron. También tenemos que decir que en el caso de Carlos Moreira no se ha actuado de la mejor manera, me parece yo, por parte del Partido Nacional, porque en realidad entre que me duermo un ratito y la dejo pasar, este hombre, Carlos Morera, termina siendo candidato a intendente de mi partido, por más que no lo integre y yo lo haya expulsado. Pero Moreira sigue siendo parte de la posibilidad de la intendencia del departamento de Colonia, del Partido Nacional, más allá que no lo integre. Vamos a escuchar lo que decía Jorge Gandini. Transforma en ley. Una alegría. En 2 meses y medio, el Parlamento, con una coalición sin fisuras, va a poder sacar una ley que contiene reformas importantes. Dentro de unos días, el Ministerio del Interior tendrá nuevas herramientas, todo el sistema educativo tendrá que apegarse a nuevas reglas que irán poniéndose en práctica con el tiempo, tal cual establece la ley. Habrá normas, nuevas normas en el Código del Proceso, las habrá en materia laboral, jubilatoria, empezaron a trabajar equipos, o sea, prometimos un cambio y nos empezamos a meter con los problemas para ir hacia los cambios. No se hace de un día para el otro, pero acá hay voluntad. Yo estoy muy contento que hayamos podido concretar el primer desafío de convivencia política de 5 partidos que somos diferentes y pensamos diferentes, pero los comprometimos a un objetivo común, podamos decir, estamos sabiendo cumplir. El Frente Amplio ha sido demasiado laxo con el trato a Santoya en este caso. Bueno, se termina haciendo cargo, lamentablemente. Algunos legisladores del Frente Amplio y de su grupo político, el MPP, lo han defendido. Y lo bien que hacen, si son amigos. Pero creo que nos meten a todos en un problema. Creo que tenemos que tratar de que la política esté lejos de estas cosas. Por la USEC, que es un organismo regulador de comunicaciones, pasan decisiones complicadas, importantes, que enfrentan intereses económicos relevantes y por lo tanto las decisiones que así se toman deben estar rodeadas de transparencias. Creo que esto lo que no tiene es eso, tiene oscuridad, mucha oscuridad. Y mientras tanto todos deberíamos permanecer en silencio, los que lo apoyan y los que no somos de su sector, y esperar a que la justicia se pronuncie. El primero que debería mantener la boca cerrada es el propio Santoya. Pero a lo mejor aprenderá que el pez por la boca muere. Hay que hacer silencio a veces mientras actúa la justicia. Y en todo caso hablar en el tribunal, no en los medios. No vamos a entrar en esa polémica pública. Ya hay bastante sobre el tema. Y va a haber noticias seguramente de la fiscalía, de la investigación. Más allá de que estos episodios son cometidos por un funcionario público vinculado a su función, relacionado al director, vinculado políticamente a él, y cuando vamos a botar la veña para otro cargo público, estas cosas importan, porque no están vinculadas a su vida particular o privada, sino a su función pública. Así que hay que mirarlos con atención, con respeto a la persona, pero siendo implacables. Yo creo que si no perteneciera al Frente Amplio, su venia ya habría sido retirada. Nosotros actuamos diferentes con estas cosas. Ahí tenía la palabra entonces de el senador Jorge Gandini, marcando lo de Santoya. Sabemos que a representantes de Frente Amplio, de la bancada de Frente Amplio, que bien decían los compañeros, estuvieron reunidos el mismo día que estábamos cubriendo nosotros en directo, el día lunes, que estábamos cubriendo la comparecencia de Bartol en la comisión de la ley de urgente de vinculado al tema de situación de calle. En esa reunión muchos dijeron que no gustaba cómo estaba en los medios de comunicación saliendo a cada rato Santoya, que tendría que mantener un perfil más bajo. Seguramente lo que empieza a definir la justicia en relación al tema de la URSEC va a establecer el futuro de Santoya en la posibilidad de que la venia continúe su camino dentro de lo que es la posibilidad de llegar ante él o no. Se verá que lo que sucede entonces con la investigación judicial correspondiente. Tras la pausa, hablamos con Gustavo Penades y con Charles Carrera de la votación hoy de la ley urgente consideración. del tema de las áreas protegidas y la búsqueda ahora de generar un proyecto en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de la posibilidad de que Adrián Peña sea el ministro de Vivienda, ministro de Medio Ambiente, tendría que haber dicho, el ministro de Medio Ambiente cuando se separa el ministro de Vivienda y Medio Ambiente, y también lo correspondiente a la ley constitucional que se estaría estableciendo para allanamientos nocturnos. Pausa y venimos. Seguimos entonces con el informe, y en este caso decíamos que íbamos a escuchar a Gustavo Penades. Antes, claro que además, creo que dije cualquier cosa cuando dije el nombre del presidente de Antel, es Gabriel Guzméndez, el presidente de Antel, que como ustedes saben estaba trabajando como, gerenciando el hipódromo de Maroñas, tanto cuando estaba Hípica Río Platense como también cuando lo compró Codere, la multinacional. Guzméndez se quedó. Bueno, la gente de Sutel dice que Guzméndez es muy amigo de Slim, el dueño de la empresa Claro, y que bueno, eso podría generar problemas ante él, más lo de Aramendía, que dicen que como presidenta URSEC ella proviene de la parte gerencial de Movistar y que también eso generaría problemas ante él. Eso es lo que dice Sutel, fue lo que dijo la gente Molina, concretamente cuando lo entrevistamos, cuando fue por el tema de la ley urgente de consideración. Volviendo a lo que decíamos, vamos a escuchar a Gustavo Penades, que habla de la aprobación hoy de la LUC en la Cámara de Senadores. Habla también del tema vinculado que decíamos también de esa ley constitucional para los allanamientos nocturnos, reconociendo que se necesitan mayorías especiales que no tiene el gobierno multicolor, necesitan 2/3 de votos, no los tienen. Y también él considera que la llegada de el senador Adrián Peña del sector ciudadano del Partido Colorado como ministro de Ambiente, porque es el ministerio que no le quieren poner de Medio Ambiente, le quieren poner ministro de Ambiente, es una buena elección, más allá de que él conoce poco el tema. Dice que sería una buena elección porque Ciudadanos, el sector de Ernesto Talvi, necesitaría otro ministerio una vez que han perdido Cancillería. Vamos a escuchar lo que decía Penades. La LUC ha sido reafirmada y confirmada en la Comisión Especial del Senado, se aceptaron las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados, mañana va al plenario, y si tiene la mayoría que entendemos va a tener, la LUC va a ser sancionada en el Poder Legislativo. ¿Qué es lo que permite la discusión mañana? La discusión mañana es sobre las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados, que son alrededor de 40, la mayoría de ellas son de texto. O sea, mañana no se reabre la discusión general del LUC. Solamente se puede hablar, porque así lo marca el reglamento del Senado, de las modificaciones que el proyecto que oportunamente el Senado votó sufrió modificaciones en la Cámara de Representantes. Entonces eso circunscribe a muy pocos temas la discusión que se puede llevar adelante. O sea, mañana no se va a reabrir toda la discusión. Se discute solamente los artículos que fueron modificados y además es una sola votación. O sea, no se vota cada artículo modificado. Lo que se vota es si se aceptan o no se aceptan las modificaciones de la Cámara de Diputados. Y seguramente se van a aceptar y por ende la LUC va a ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Es votación nominal o general? No, votación general. Es una sola votación. ¿Se mejoró la redacción en diputados? Bueno, sí, cada uno tiene su interpretación sobre eso. Una de los... de las cosas buenas que tiene la bicameralidad justamente es esa, que las cámaras se complementan. Lo que pasa en una puede ser atendida en mayor medida por otra. Estamos hablando de una ley muy grande, son casi 475 artículos, y eso lleva a que alguna cosa se puede escapar en un lado y se corrige en el otro. Creo que es una de las bondades que tiene el sistema bicameral. Como presidente de la Comisión del Senado, ¿está conforme con los cambios que hicieron en la Cámara de Diputados? Sí, muy conforme, porque en realidad el texto mantiene el espíritu del Poder Ejecutivo. Y además reafirma una cosa que creo que es muy importante también manifestar, que es que el gobierno tiene mayorías parlamentarias, y eso ha sido demostrado tanto en la Cámara de Diputados como mañana va a ser demostrado nuevamente en el Senado. ¿Ya se está pensando en una redacción para un proyecto externo sobre áreas protegidas? Sí, sin lugar a dudas que sí. Para nosotros es... el gobierno del presidente Lacalle Pou es muy sensible con el tema del medio ambiente. Tan sensible es que crea el Ministerio de Ambiente. Y creemos que las áreas protegidas merecen una discusión profunda Nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido sancionado este tema en la ley de urgente consideración. No se pudo y, sin cero dramatismo, es uno de los proyectos que va a estar en la agenda parlamentaria del Parlamento en el transcurso de este año. Senador, dejó entrever hace algunas horas el ministro del Interior que había consenso, ánimo, disposición en la bancada de la coalición multicolor de avanzar en una iniciativa legal que tenga que ver con los allanamientos nocturnos. Está insistentemente en la discusión, quedamos en la bancada de senadores del Partido Nacional, la va a analizar el lunes que viene. Es una idea que ha rondado a todos los partidos políticos en diferentes legislaturas y ha estado en discusión vinculada con el combate del delito, no en cuanto al allanamiento al hogar, sino con el allanamiento a lugares donde se está llevando adelante actividades delictivas y con todas las garantías, por supuesto, que implica la participación del juez competente. Pero es una discusión que recién se está iniciando a nivel parlamentario. Aprovecho para consultar otro tema. Justamente venía hablando del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Se está manejando un nombre para esa nueva cartera? ¿Se maneja el nombre de Adrián Peña? ¿Eso está definido? ¿Está en conversaciones? ¿Cómo está? Mire, yo estoy enterado por la prensa igual que usted. Creo que sería buena cosa, primero, que el sector ciudadano tenga un ministerio, ya que la Cancillería ha pasado a manos de un ministro vinculado al Partido Nacional, y en ese sentido creemos que es muy importante. Será ese sector el que determine quién será el nombre, sin perjuicio de lo cual nos parecería muy bien que fuese el senador Peña. Senador, permítame volver sobre lo anterior. En función de que se trata de un tema que ya fue laudado por la ciudadanía en una consulta popular, ¿en qué medida se podrá avanzar desde el punto de vista legal sobre ese tema? Bueno, sin eludir ese pronunciamiento. La expresión popular, siempre la Constitución de la República establece cualquier tipo de modificación de la misma es a través de la aprobación en última instancia del soberano, o sea, del cuerpo electoral. Aquí estaríamos hablando de la posibilidad del mecanismo de la ley constitucional. Una ley constitucional necesita, para ser aprobada, primero 2/3 de legisladores. Hoy 2/3 de legisladores no los tiene la coalición multicolor. O sea, deberían de participar también los partidos de oposición. Esa es una discusión que tenemos que tener. La segunda, que haya sido en su oportunidad integrado un proyecto que el cuerpo electoral no aprobó, como lo fue en el pasado, no impide que se pueda volver a insistir sobre esto en otra consulta popular, porque en definitiva lo importante de las reformas constitucionales en el Uruguay, el que termina expresándose en última instancia siempre es el soberano, o sea, el ciudadano. Y en ese sentido tendrá instancia si se primero. Si la ley es aprobada, se obtienen los 2/3 de ambas cámaras, o sea, casi que la participación de todos los partidos políticos. Y luego de eso, un referéndum para que la ciudadanía se exprese es un mecanismo que da todas las garantías en ese sentido. Ahí tenían la palabra entonces el senador Gustavo Penades. Hacemos nuevamente la pausa, tras la misma escuchamos al senador Charles Carrera. ¿Y qué dijo Charles Carrera? Bueno, que Frente Amplio va a votar en contra hoy de las modificaciones de la LUC, porque va a ser consecuente con la negativa de la LUC, que él considera ha sido una imposición del Poder Ejecutivo hacia el Poder Legislativo, teniendo en cuenta que hubo más de 300 cambios en el Poder Legislativo, 300 en la Cámara de Senadores, más casi 40 en diputados, no parece una imposición tan grande, y sobre todo reiterando que es un proyecto que vino con 502 artículos, después pasó a tener 477 y hoy tiene 475, porque sacaron los dos vinculados a las áreas protegidas. Carrera también reafirmó que no van a estar seguramente dando los votos para una ley constitucional que permita los allanamientos nocturnos. Más allá de que el Frente Amplio como bancada no lo trató, adelanta que cree que se basa la posición del Frente Amplio. Y por otra parte, hoy escuchábamos a José Maía de Asamblea Uruguay, senador que está supliendo a Danilo Astori, sobre el tema de la posibilidad de una interpelación a Bartol, que decía que no. Bueno, Charles Carrera no es tan tajante, no es tan directo. Lo que dice es que será la bancada parlamentaria la que defina los pasos a seguir. Recordamos que en esta bancada de senadores, como decíamos el lunes pasado, en la que se habló del tema del caso Sendoya, no se pudo llegar a hablar del tema Bartol porque la reunión de la comisión en la sala 17 demoró más tiempo que lo que duró la bancada. Cuando terminó la reunión con Bartol, ya había levantado la reunión de la bancada de Frente Amplio, entonces los legisladores que estaban allí no pudieron ir a informar a sus compañeros, a sus colegas. Vamos a escuchar lo que decía Charles Carrera, comenzando por la ley urgente de consideración. Nosotros vamos a votar en contra, no vamos a acompañar las modificaciones. Un poco confirma lo que hemos dicho, esta es una ley que es regresiva, es un retroceso en derechos, es una marcha atrás en muchos aspectos, en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de lo que tiene que ver con los adoptivos y blanqueo de capitales, en materia de reglamentación del derecho a huelga, recorte de derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y el Frente Amplio no puede acompañar esas modificaciones. Así que mañana lo que hemos definido en la bancada es que no vamos a acompañar y nuestro voto va a ser negativo a la norma. Carrera, el Frente Amplio ha dicho desde que se conoció la ley urgente de consideración que es un proyecto inoportuno. En ese marco, según lo que se vota hoy, lo que se va a votar mañana, ¿cuál es la postura del Frente Amplio? Y por eso seguimos afirmando lo que dijimos desde el primer día en que ese proyecto ingresó al Parlamento. Es un proyecto ley que es inoportuno, es un proyecto ley que es inconstitucional, es antiético porque el Poder Ejecutivo ha realizado un avasallamiento al Poder Legislativo. Nos presentó un paquete de 37 leyes en una, a través de un mecanismo que está previsto para otras circunstancias excepcionales, extraordinarias, de urgencia, y nos impuso en una discusión en un momento muy especial para el país, que es un momento de pandemia y de crisis sanitaria. Entonces mañana lo que va a hacer el Frente Amplio es eso, reafirmar la concepción originaria y no acompañar en general, porque la discusión que se dio en diputados, no hay modificaciones sustanciales en la norma. ¿Se obtuvo algún logro importante? Sí, por ejemplo, lo que tiene que ver con el sistema de áreas protegidas, diputados eliminó esos artículos. Eso nosotros vemos bien. Pero en general lo que vino al Parlamento no podemos acompañar porque va en la línea de lo que dijimos al principio. Senador, acaba de anunciar el senador Penades que el próximo lunes la bancada del Partido Nacional inicia un proceso de discusión para volver a instalar el tema de los allanamientos nocturnos a partir de lo que fue en su momento el tratamiento por parte de un plebiscito, pero que quedó sin su aprobación. En este caso necesitándose una ley constitucional. ¿Qué opinión tiene la bancada del Frente sobre esta iniciativa? Nosotros en principio no la hemos discutido. No la hemos discutido en ningún ámbito del Frente Amplio. Pero yo le puedo decir que nosotros estamos en contra de una iniciativa de ese tenor. Hace pocos meses atrás, la ciudadanía ya dijo que no. Ya dijo que no al allanamiento nocturno en la reforma que se propuso en aquel momento. Y creemos que las circunstancias son las mismas. Y hace pocos meses se dijo que no. Y además yo creo que el camino que hemos ido del combate ante esto se debe ir por el camino de trabajar en conjunto con la Fiscalía, con los jueces, y no son necesarias sus herramientas. Y además a nosotros nos preocupa que en un momento en el cual el país, lamentablemente el gobierno abandonó un pacto no escrito que existía en el sistema político uruguayo del año 95 al 1 de marzo del 2020, en el cual las leyes de seguridad se discutían en ámbitos parlamentarios más amplios. Es decir, y aquí el Poder Ejecutivo optó por el camino de enviarnos un paquete de reformas en materia de seguridad que lo llevaban por el camino del uso irracional de la fuerza por parte de la policía, de una policía más autónoma que no tenga que rendir cuentas, de una policía que tenga más discrecionalidad en el uso de la fuerza. Y darle esa herramienta a nosotros nos parece que es muy peligroso. Es muy peligroso el camino que se inició y creemos que la policía ya tiene herramientas. El nuevo Código de Proceso Penal es una herramienta que ha posibilitado en el pasado que se hicieran operativos, que recuerdo a los operativos Mirador, que se realizaron con un cierto éxito en ese sentido en el combate al microtráfico. Son las 9 de la mañana, nos quedamos por aquí. El saludo también para Nosver García. Nelson Díaz en la audio compaginación les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.